Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana, 17 de abril, a las 20 horas, se realizará el concierto de los dúos mexicanos Hash y Río Roma en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura en Quito. Hash, conformado por las hermanas Hannah y Ashley Pérez, promocionan actualmente su más reciente álbum Primera Fila, el cual recopila canciones grabadas en vivo que han marcado su carrera y algunas otras inéditas. Por su parte, los hermanos José Luis y Raúl Roma, del dueto Río Roma, llegarán al país con su ritmo pop latino y sus baladas románticas. El sencillo Mi Persona Favorita es uno de sus temas más populares. Internacionales. Los Ángeles. Los cantantes Juanes, Romeo Santos y Natalia Jiménez confirmaron su presencia en la edición de los premios Billboard Latinos 2015, que se realizará el 30 de abril en Los Ángeles. De esta manera, ellos se suman a otros artistas que ya ratificaron recientemente su participación en la gala, como los puertorriqueños Daddy Yankee y Wisin, el español Alejandro Sanz, los mexicanos Ana Gabriel, Lucero y Julio Álvarez, así como el colombiano Carlos Vives. Para la noche de premiaciones parten como favoritos el propio Romeo Santos con 21 nominaciones, el español Enrique Iglesias con 18, el dúo ocasional cubano de Gente de Zona y de Cernet Bueno, que entre ambos suman 14 candidaturas. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.